Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, queridos amigos y amigas de Mindalia Plus, bienvenidos un nuevo día, aquí a este canal donde vamos a estar hablando hoy precisamente de sensación de no merecimiento, comenzando por trabajar desde nuestro niño interior. Para ello hemos querido invitar a una experta en la materia, como es Paloma Crisóstomo. Vamos a recibirla. Hola Paloma, ¿cómo estás, bella? Un placer. Un gusto estar con vosotros en estos momentos, sobre todo con un tema tan delicado y que a veces nos produce tanto dolor. Además que sí, Paloma, y justo yo creo que en estas fechas o en estos momentos del año como que se activa un poquito más esa herida, ¿no? De repente y si tenemos ya esa sensación de no merecer algo, cuando aquí de repente tenemos un regalo, una palabra bonita, ¿no? Una visita que no esperábamos, esa sensación como que se incrementa en algún caso. Vamos a ver desde tu mirada y desde tu perspectiva, ¿cómo es la sensación de no merecimiento? ¿Cómo podemos abordarla un poquito? Y sobre todo, ¿cómo podemos trabajar en ese niño interior eterno que hay que sanar cada día desde nuestra lucha más interna, podríamos llamarlo así? Comenzamos por la sensación de no merecimiento para aprender a identificarla y para aprender algunos pequeños tips que podamos usar como modo de alerta, de decir, stop, aquí está pasando algo. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, decir que en el no merecimiento, la sensación de que no llego, no valgo, soy de segunda, sobre todo es no solamente por lo que siento, sino que el exterior me lo va a hacer ver, el exterior me lo va a hacer vivir y me va a hacer sentir mal. Entonces, esto es un trabajo maravilloso que hay que descubrir cuándo se forja, cómo se forma y qué trabajo hacer con ello. Fijaros, todos de alguna manera hemos sentido una desconexión con nuestro fondo. Todos tenemos heridas de nuestra infancia. Pero las heridas son diferentes. Un niño de 3 años no se plantea que le valoren o no. Su planteamiento es de que le quieran. Sin embargo, un niño de 7 ya necesita ser mirado de otra manera. Necesita tener su lugar, ser escuchado. Es cuando entran al colegio, cuando hay comparaciones con los otros compañeros o con sus hermanos. Es aquí cuando el niño empieza a tener ya las neuronas, el cerebro capacitado para recibir una información, una programación. Entonces, es aquí cuando se forjan las primeras heridas de valoración. Es aquí cuando alguien dice, me siento torpe o soy el más listo. Ambas tienen una dificultad, ya sea en negativo o en positivo. No doy la talla, me cuesta ser de esta forma. A los 7 años es cuando empieza la programación en el ordenador cerebral, en nuestro cerebro. Entra el programa de valoración. Es aquí, por eso, la dificultad. Yo cuando empezaba a trabajar conmigo misma, trabajaba con mi niña pequeña, mi niña de 3 años, y necesitaba ser querida y la quería. Entonces, ahí ya empiezas a notar un cambio profundísimo en tu interior. Pero luego descubrí que faltaba algo, que estaba el tema de la valoración, estaba el tema de la autoexigencia, de la no aceptación, de no verte, de exigirte ser de otra manera, de exigirte que cumplas con normas, que seas perfecto. Aquí hay un dolor que yo no sabía cómo trabajarlo. Y ha sido poco a poco, entonces en esta medida, como uno se pone a trabajar con ese dolor. Comentabas de cómo uno se da cuenta. Es muy fácil cuando tienes un dolor interno de valoración, cuando en ti hay un no doy la talla, no valgo, por los motivos que sean que ha producido esa herida. Cuando tienes ese programa en ti, el exterior va a hacértelo vivir. A veces esos programas que tenemos en el cerebro, esos programas que entran a lo largo de nuestra infancia y con posterioridad también, yo digo que es como una pegatina que llevamos aquí. Es como, no merezco ser valorado, por ejemplo. Luego veremos por qué, porque mamá o papá no valoró o porque en el colegio me pasó algo. Aquí hay mucho de colegio. Vale, tenemos esta ficha, cada uno tiene la suya. ¿Qué sucede? Que el exterior, aunque no vea físicamente esa ficha, sí la siente. Es como que se huele. Y te va a tratar de esa manera con la que tú tienes la ficha. Entonces, ¿qué te vas a encontrar a tu alrededor? Personas que no te valoran, te cuesta ascender en un trabajo, no eres valorado por tu jefe, ni compañeros, a veces ni amigos, a veces tu pareja, tus hijos. Cuando el problema de valoración es grande, vas a ver que todo tu entorno te empieza a no valorar, a que tú te sientas mal, a que cada cosa que hagas tengas que luchar. ¿Qué sucede? ¿Qué es como nosotros trabajamos generalmente en el exterior? Yo me doy cuenta como que no valgo, como que no doy la talla. Este es sobre todo el tema valoración más básico, más de cimiento. Entonces, no doy la talla. ¿Qué es lo que yo me propongo? Tengo que llegar a dar la talla. Tengo que ser perfecto. Tengo que valer. Hay una autoexigencia brutal generalmente en nosotros. Cuando esa herida duele, cuando la herida de valoración duele, hay una autoexigencia de tengo que llegar a ser perfecto, válido, que sepa, suelo estudiar a veces más de una carrera para sentirme que valgo. Y sin embargo, estudies lo que estudies, te vas a sentir siempre igual, porque no llegas al programa. No llegas al momento en que entró ese programa mental en tu cerebro, en tu ordenador cerebral. Y hay que llegar. No es cambiando, no es tapando, no es que tú sabes, vamos a poner, estás en el cole, se te dan mal las matemáticas y notas que todo el mundo puede saber, puede comprender y hay niños que les cuesta horrores esa asignatura. La comprensión, por los motivos que sean, a veces, muchas veces son emocionales, son familiares. Hay muchos datos que nos hacen ver cosas. Entonces, este niño se autoexige, tengo que comprender, tengo que llegar, pero a través de exigirte, no de amarte. A través de que tengo que conseguirlo. Hay mucha exigencia y la exigencia, siempre que hay exigencia en nosotros, no hay amor. ¿Cómo se tendría que hacer? Y ahora es como, yo a veces cuando empecé este trabajo conmigo misma, hace ya muchos años que yo decía, me falta la valoración, hay algo como que no llego a percibir bien cómo valorarme. Sé que todavía eso me duele, sé que todavía soy, podríamos decir, vulnerable a lo que la gente me pueda decir o no decir con el tema de valoración, de sentirme valorada, de sentirme respetada. Pues yo veía una niña en la clase, al final, al fondo de la clase. Sabéis, la mayoría sabéis que soy maestra, he sido maestra. Bueno, pues yo veía a una niña al fondo de la clase que no se enteraba de nada, con dificultades. Y la diferencia de acercarte a esa niña con exigencia, pero bueno, hay veces que hay gente que dice, pero eres tonta, pero ¿por qué no sabes? Pero vamos, o sea, con esa exigencia, esa niña se atora, se bloquea, no puede salir. A la diferencia de acercarte con ella y decirle, hola mi niña, ¿te cuesta, no? Bueno, poco a poco, no te preocupes. Y si te equivocas, nos equivocamos, pues no pasa nada, aprendemos. Yo sé que esto que estoy diciendo es de una manera positiva, que tenemos la idea de positivizar. Y a veces nos decimos, tú puedes, tú vales, pero ahí no se llega a ese fondo. Y esto lo estoy diciendo para ver la diferencia de la autoexigencia o de la exigencia a la de la comprensión, la dulzura, la ternura. En esta medida, ¿cómo trabajar entonces con ese niño, niña, que cada uno de nosotros tenemos con heridas de la época de 7 años? Repito que las heridas son diferentes generalmente. Un niño de 3 lo que necesita es sentirse amado, querido, básico. Y es la base, es el cimiento. Si no amas a tu niño de 3 años, no puedes ir al de 7 para trabajar la valoración. Es como un recorrido, es como un hacer los cimientos y el siguiente paso y el siguiente paso. El niño de 3 necesita sentirse querido, el de 7 valorado y el adolescente con toda su fuerza trabaja la energía. Bueno, pues seguimos con el de 7. Generalmente llegamos al colegio y ahí empiezan las comparaciones. Ahí a veces empiezas que no das la talla. Ahí hay como un dolor, ves tus dificultades. Antes os decía, cuando hay problemas afectivos en las casas, hay bastantes problemas de aprendizaje, cuesta. La mente está como en otros lugares. Es como que cuesta lo que estás haciendo, cuesta hacerlo bien. Hay una serie de circunstancias que te oscurecen la mente. E incluso yo decía, mis cuadernos se ponían negros. Yo decía, ¿por qué se me ensucian? ¿Qué pasará cuando un niño emocionalmente no se encuentra bien colocado? Pues la sensación de aprendizaje es dura, es difícil. Vale, vas pasando, vas haciendo, pero ¿qué hago ahora con esa niña? ¿Cómo trabajar? Porque la adulta, si yo tengo a esa niña que se sintió mal, ¿cómo se va a sentir la adulta? Bien, perfecta, porque yo me diga no sé qué, o porque yo comprenda que eso era de mi niña. No, la adulta se siente. ¿Cómo se siente la niña pequeña? La adulta es un reflejo de la niña pequeña y es la adulta la que tiene que transformar, no cambiando mentalmente los programas, sino yendo, todos sabéis el trabajo del niño interior tan absolutamente importante en nuestro proceso de vida, cómo cambia profundamente nuestra sensación interna y nuestra vida externa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a la niña que se sentía menos, a la niña que se sentía torpe. A la niña, estoy hablando de unos casos muy concretos, a la niña que tenía dificultades de aprendizaje. Ir a esa niña, que es la tuya, vamos a poner que es la mía, claro que era la mía, y decirle tranquila. En este caso, tranquila Paloma, te costaba, sobre todo el lenguaje me costaba muchísimo. Yo creo que en ese momento había dislexia, en mí tenía dislexia, pero antes no se estudiaban estas cosas. Vale, entonces yo voy a mi niña y la digo, ¿qué te consideras torpe? La palabra torpe me encanta, porque creo que era un poco la mía, la sensación de sentirme torpe. Y decirla, tranquila Paloma. Y fíjate, la frase que parece incoherente, yo la digo, podemos ser torpes. Yo sé que esto les va a asustar a mucha gente. Si la dices que puedes ser torpe, es que nunca va a llegar a ser. Entonces ya la sigues exigiendo. No, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Qué sensación queremos vivir? Plenitud, tranquilidad, gozo contigo mismo, o vivir en un estado de exigencia, de tener que ser de otra manera, de no aceptarte como eres. Lo primero que hay que hacer es ir a esa niña, sentirla, verlo asustada, lo asustada que está en esa clase, y abrazarla, quererla, y decirla, podemos ser torpes. Claro que sí, mi niña, aceptarla tal y como es. Aceptarla, que se sienta aceptada, que se sienta querida, pero sobre todo aceptada. La frase de podemos ser torpes es una frase tan maravillosa, da tanta libertad. Y ahora os explicaré que a partir de esa frase es cuando empieza la construcción auténtica de uno mismo. Es cuando realmente uno no solo se empieza a sentir completo, en paz, tranquilo, sino que puede empezar el gran cambio personal. Yo no sé, Laura, cómo lo vas viendo, que te estoy, si quieres que hagamos, ahora seguimos hablando de ello. Bueno, yo tengo que decirte, Paloma, principalmente que me resuena muchísimo todo lo que estás comentando, no solamente a mí, está resonando también en la comunidad en directo por lo que estoy viendo en el chat. Y precisamente para incluirles y para que también formen parte de esto, quiero pasarte algunos casos que nos están llegando desde nuestras plataformas. María José Sánchez, por ejemplo, nos dice desde Chile que cuando niña siempre le decían que era inútil y que esas palabras todavía le pesan a día de hoy, a pesar de que es consciente de que es adulta y de que es una herida que, de la infancia, que tiene que aprender a sanar. Hola, María José. Claro que me suena la palabra inútil. Es una palabra que se decía mucho, pero es una palabra que quien te la diga, quien te la dijera, la tenía ella también como una herida. Y no quería que tú fueras inútil. La manera que tenemos de educar es exigiendo. Siempre, recordad esto, siempre que hay exigencia, no hay amor. La exigencia es algo brusco, frío, solo mira a ideales, conseguir ideales. No hay aceptación personal de uno mismo. Yo lo que estoy hablando es que tú imagínate, María José, que vayas a tu niña, a esa niña que la decían es inútil y se sentía absolutamente insegura, se sentía torpe, se sentía que no sabía. Ve a esa niña, siéntela, abrázala, dila te quiero. Y puede que seamos algo inútiles porque nos cuesta hacer las cosas, pero no pasa nada, mi amor, no pasa nada. Me siento tan orgullosa de ti, de todo lo que has vivido, de todo tu dolor, que ahora lo único que queremos es vivir en paz, vivir tranquilos, viviendo cada día, en cada momento. Si fallamos, pues es lógico, pero no pasa nada. Lo que os tengo que decir es que si tú haces este trabajo, si tu niña empieza a confiar en ti, a sentirse querida y valorada por ti, empiezas a valorar a esa niña, es cuando la vida empieza a tener su cambio. Este trabajo de aceptación, de sanación, da un cambio profundo en tu vida, sana. Mientras que si lo que haces es exigirte, hacia lo que vas es hacia la tensión, la inseguridad, incluso la enfermedad. La valoración es clave, pero tú tienes que empezar a valorar a esa niña que era torpe o que se sentía inútil. Esa niña que es maravillosa, id por favor, cuando hagáis el trabajo de vuestro niño interior, que lo hemos hablado ya en varios vídeos, está expresado, explicado, id con todo el alma. Id a querer a ese niño, saber que vuestro amor, que vuestra mirada cambia profundamente lo mirado. Cambia el exterior. El exterior es la proyección de tu interior. Si en ti hay una niña insegura porque la decían inútil, se sentía incómoda, pequeña, esa niña va a fallar mucho más. Esa niña no se siente aceptada, porque tiene que llegar a ser de otra manera. No es aceptada tal y como es. Entonces, ¿cómo vas a valorar a esa niña? ¿La puedes valorar ahora? No. ¿Tú crees que la valorarás cuando esa niña sea de otra manera? Un ideal. entonces la valoraré. Entonces seré perfecta y el exterior me valorará. No, María José. Y a los demás compañeros que están escuchando, no. El exterior no te va a valorar mientras no sanes tu herida. Y sanar la herida es aceptar la palabra aceptación. Aceptar a tu niña que todo lo que ha vivido, su inseguridad, su dolor, su torpeza, que todo eso que ha vivido, tú lo cojas como algo maravilloso para construir a través de ello, a través del amor. Coge todas esas emociones que ella sentía. Siéntete orgullosa de lo que ha vivido, porque esas niñas lo han pasado muy mal. Siéntete orgullosa de ella. Dila, te quiero. Yo, para mí, el decir a mi niña, y he estado mucho, podemos ser torpes, y nos reíamos, es como decir, ¡wow! ¡Qué libertad! Poder ser torpe, poder fallar. Por Dios, ahora mismo, ¿qué sucedería si fallo? Puedo fallar. Esa es la libertad del ser. Puedo disfrutar, porque si yo estuviera hablando con el miedo a no fallar, imaginaros. Quiero que entendáis lo que estoy diciendo. Es como, yo sé que es algo contrario a la manera de vivir que tenemos y eso al cerebro le cuesta. Sin embargo, os garantizo el trabajo que os estoy explicando. Cómo uno empieza a encontrarse libre. Hablamos de la libertad, queremos sentirnos libres, pero somos nosotros los que estamos atados a nuestro querer ser de otra manera. Somos nosotros los que estamos atados a nuestros ideales. Somos nosotros los que no nos aceptamos. No aceptamos toda esa vida que hemos tenido. Y todo eso que ha vivido tu niño, tu niña, todo ese dolor, todas esas circunstancias, situaciones, son para el desarrollo del ser adulto que somos ahora. El ser adulto que somos ahora, no nuestro cuerpo, es un potencial trino en el mundo tridimensional. Es un potencial de amor, de sabiduría y de energía en el abdomen. Esos tres potenciales que somos, venimos a desarrollarlos. Pero el desarrollo de esos potenciales, de ese amor que eres, tienen que empezar por ti mismo. Tienen que empezar amándote. Tienen que empezar sabiendo que lo que vivió tu niña en su infancia, y a veces hay cosas muy duras, muy duras, era para que tú aprendas a aceptarla, a amarla, a quererla, a valorarte, a valorarla, a sentirte orgullosa de ella. Creo que es maravilloso sentirnos orgullosos de esas niñas. Si hacemos ese trabajo, si nos permitimos valorar lo que ha vivido y cómo se ha sentido y decir, no pasa nada, mi amor. Recordad lo que os decía de la maestra que se acerca a la niña torpe. No pasa nada, tranquila. Podemos equivocarnos, claro que sí. Es una manera de aprendizaje. Yo os puedo decir que en ese estado de aceptación de esa niña, en esa frase para mí mágica, puedo ser, podemos, lo hablamos las dos, la niña y yo, podemos ser torpes, podemos equivocarnos. Es una carcajada que brota de dentro, es una liberación, puedes vivir, puedes reír. Y lo curioso es que a partir de ahí hay una seguridad en ti tan inmensa. Hay una libertad y el exterior comienza a cambiar. Recordad siempre, no intentes cambiar el exterior. Cambia tu interior y el exterior cambiará. Y esto lo dice Einstein. Y la física cuántica, la mirada cambia lo mirado. Según tú mires a esa niña, cambiará todo el proceso. Sentiros orgullosos de ella. Gracias, Bueno. Paloma. Permíteme que veamos un videito informativo muy rápido aquí en Mindalia y en nada estamos de vuelta. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Pues gracias por ser parte de Mindalia. Como decía nuestro mensaje, seguimos en riguroso directo junto a Paloma Crisóstomo, hablando de la sanación del niño interior, tan importante, Paloma. Tengo muchas preguntas, si te parece, vamos a empezar en una ronda de una parrilla de preguntas y respuestas, porque yo creo que desde esta mirada, desde la mirada de los casos, ¿no?, y de lo que vemos en otras personas, como tú bien decías, reflejamos, espejamos aquello que también me sucedió a mí, ¿no?, y empatizo con la otra persona, y al final eso también, el compartir, el no sentirse solo, genera un poquito de más bienestar en ese ámbito. José Lomeli nos dice, te dice a ti en concreto, Paloma, ¿por qué resuena eso de no doy la talla si nadie me lo dijo? ¿O será que no lo recuerdo? Tengo una familia muy grande y soy de los menores. Muchas gracias desde Estados Unidos. Hola. Mira, siempre cuando eres el pequeño, generalmente es como que te hacen menos caso. No siempre, ¿eh? Cada sistema familiar es diferente, único, con distintos motivos. Pero el no doy la talla o soy de segunda clase son dos patrones, dos programas mentales. Tened en cuenta que estos programas que tenemos están metidos como programación en el ordenador cerebral, y para quitarlos, como he dicho antes, no solamente de cambiar el programa y decir cambio el programa, no. Hay que ir al dolor del niño, hay que ir al dolor de la niña, decirle que la quiere, sentirse confiada y decirle que no pasa nada porque sea torpe o sea de segunda. Esa aceptación, la palabra, recordad bien, aceptación, que es clave, aceptar la vida, aceptar para comprender. Esa aceptación es fundamental. Y desde esa aceptación te das cuenta que no te importa si das la talla o no. No te importa en dónde te encuentres, te importa estar a gusto contigo misma. Hablas de que no sabes de que se te dijera. A veces las cosas no se dicen, a veces hay miradas. Hay situaciones de vida en las que te han dejado. Por ejemplo, fíjate, si eras el pequeño, seguro que la ropa era de tus hermanos, que venían de hermanos, hermanos. Un detalle. Y entonces es como, yo soy menos importante que ellos. Un detalle. O observa, lo que sí es necesario es que hagáis el trabajo del niño interior. En el trabajo del niño interior es bajar a nivel, a un nivel más profundo en el subconsciente. En YouTube está un audio, en mi página web está el audio de cómo bajar, que podéis descargar sin problema, a ese subconsciente. Entonces hay que bajar al niño, preguntarle cómo se siente, qué hay en él, aceptarle, decirle te quiero. Y poco a poco, cuando ese niño se siente confiado en ti, confía en ti, cuando ese niño sabe que le vas a apoyar, que le miras con amor, no con exigencia, cuando ese niño le valoras, la palabra valoración, le apoyo y le valoro, entonces es cuando empieza, sin que tú te des cuenta, un cambio profundo en ti. No es, fíjate, el trabajo no es decir, pues tú eres de primera, pues no tienes que ser. No. Ahí te estás exigiendo. Ahí no te estás aceptando. El trabajo de valoración es fundamental, la aceptación. El quererte tal y como eres, tal y como estás, incluso con tu programación, no pasa nada. Si realmente te quieres tal y como te encuentras en este momento, el amor hace milagros. El amor es la gran energía transformadora. Por lo tanto, esa sensación de que no sé cuándo me lo han dicho, no importa. Y no te enfades con sentirte menos que los demás. No te enfades. Ve al niño y di, te sientes menos que los demás. Nos sentimos menos que los demás. A lo mejor no es tu caso, pero bueno, generalizamos. Nos sentimos menos que los demás. Pues bueno, entonces ese niño, si tú vas todos los días, porque el trabajo del niño interior es diario, 10 minutos solamente. Ese audio que os estoy diciendo tiene esos 10 minutos. Si tú bajas, dialogas con él, poco a poco tu niño se va abriendo. Van apareciendo imágenes que no recordabas, van apareciendo situaciones. Y esas situaciones las vas viviendo con amor, con comprensión, sabiendo que tu niño le tocó vivir situaciones difíciles para que tú te conviertas ahora en un gran hombre. Pero para convertirnos en un gran hombre o en una gran mujer, no es exigiendo, repito, soy muy pesada, no es exigiendo, es amando, aceptando a tu niño interior, y diciéndole, podemos ser de segunda. Esto duele, es como cuando me lo oís decir, yo ahora que lo he dicho, es como que dices, no, yo no quiero ser de segunda, hay una lucha en ti, hay una autoexigencia, no, o sea, es absurdo. No, pero ese niño se sintió de segundas, ¿vale? Y se sintió de segundas, ¿qué le vas a decir? ¿No tienes que sentirte de segundas? ¿Le vas a exigir? ¿Te vas a enfadar con él? ¿Cuál es la manera? ¿Te has sentido de segundas? ¿Nos hemos sentido de segundas? Por esto y por esto. No pasa nada. No existe ni de segundas ni de primeras. Tú para mí eres tú, existes tú, tal y como eres. Y eres perfecto y no somos ni de segundas ni de primeras. Somos quienes somos. Me siento orgulloso de ti, de tu vida, de todo lo que has vivido. Y no tenemos que demostrar nada. Tened cuidado con los ideales, con querer ser de otra manera, con proponerte llegar a conseguir algo para valorarte. No. Repito, la valoración es cuando está la aceptación absoluta de ti en todo instante de tu vida. Cuando aceptas, ves primero al niño de 3 que a lo mejor se sintió no querido y le amas tú. Entonces ya empieza una gran transformación. Cuando ves al de 7, 8, bueno, es una franja de edad, en que el niño empezó a sentirse no valorado, a que fallaba ante los demás, y empieces a sentirle maravilloso. Empieces a descubrir que es un ser precioso, puro. Siéntete orgulloso de ese niño. Y te empezarás a sentir orgullosa de ti. Y la valoración es algo que brota en ese instante como algo natural, como agua que corre. Espero que me hayáis entendido, que me estéis entendiendo lo que quiero decir. Hay que cambiar completamente la mirada hacia el ideal y hay que vivir la aceptación y valoración de todo lo que vivió tu niño de 7 años. ¿No te oímos, Laura? ¿Ahora me oís? Sí. Ay, perfecto, perdonad. Te decía que vamos a por la última pregunta de la tarde de hoy. Desde YouTube nos la hace Daniela y nos cuenta que a día de hoy le cuesta mucho sostener un mismo trabajo, que siempre se aburre de los trabajos que elige o que crea. ¿Cómo podría sanar eso? A ver, Daniela, aquí hay que ver, porque yo sé, estoy hablando de una tipología muy concreta en cuanto a la valoración. Hay tres tipologías que hablamos en el trabajo de autoconocimiento personal, tres personajes, y cada uno de ellos tiene su idiosincrasia y cada uno tiene su especialidad, y a veces hay que tratarles de manera especial. En los trabajos que hago con la gente, sí hablo de estos tres personajes para diferenciarlos, para ver cómo trabajar con cada uno de ellos. Tú me dices que te cansas. Tienes que ir a esa niña que te cansas de los trabajos. Tienes que ir a la niña de tres, no de tres, la de siete en un principio. La adolescente yo creo que es posterior. Y mira a esa niña de siete, cómo vivía, cómo se sentía. Si se cansaba de las cosas, yo te voy a decir una palabra, ¿hasta qué punto era caprichosa? Te dejo esa palabra. Esa palabra suele resonar muy duro en las personas y todos, absolutamente todos, somos caprichosos. Queremos que las cosas sean como queremos, queremos que el otro cambie como queremos, queremos unos más o menos caprichosos, pero todos tenemos una parte de capricho. Esa parte a veces de capricho es la que nos impide aceptar las cosas tal y como son. Daniela, en cada trabajo, fíjate, dices esto, yo primero trabajé en un banco y yo decía, quiero rotar. O sea, yo quería que me cambiaran de mesas, que me cambiaran de actos, de trabajos concretos, quería vivir muchas más cosas. Yo no sé si tu cansarte del trabajo es porque haces siempre lo mismo o porque hay un hábito en ti como, repito otra vez la palabra caprichosa, aunque suele movernos negativamente esa palabra. Es ver a la niña, decirla, este es el trabajo que tengo, pregúntala si se cansaba ella también cuando era pequeña. Mira a ver si esa niña no te dice, porque puede que esté también en la adolescencia. ¿Qué pasó en tu adolescencia? Fijaros, todo lo que vivimos actualmente en nuestra vida, todas las situaciones que se producen en nuestra vida, tienen que ver con las heridas de nuestra infancia. Tienen que ver con lo que hemos vivido en nuestra infancia y no está sanado, solucionado. Por eso tendrías que ver cuando te cansas, la sensación de cansancio. Yo a mi gente digo, ¿de qué niña es? La de tres es muy raro que sea, porque es todavía muy bebé, no tiene conciencia del cansarse. Es más, o la niña de siete cuando entró en el colegio, que pasara algo, o luego ya cuando comenzó tu adolescencia, por algún suceso. Todos los sucesos que hemos tenido hay que trabajarlos, hay que sanarlos, y hay que sanarlos con comprensión, aceptación y mucho amor. O sea, aceptar a la niña, ver qué le pasaba, ver cuál era su dificultad. Y ahí, poco a poco, si tú trabajas a tu niña herida, a la niña que se cansaba del trabajo, mira a ver por qué. ¿Qué era? Mira a ver si era exigente con el exterior. Y repito una vez más, si era caprichosa. Es una palabra que no gusta nada. Sin embargo, yo la pongo en los trabajos, en los cursos de autoconocimiento, porque es un trabajo muy importante para descubrirte, autodescubrirte. Porque hay una parte de capricho en nosotros. Cuando nos enfadamos, hay una parte caprichosa en nosotros. Nos enfadamos porque el otro me ha hecho daño, porque quiero que sea de otra manera. Me estoy metiendo en un tema mucho más profundo. Pero la palabra que alguien se cansa, pregúntala, ¿por qué te cansabas? ¿Qué sucedía? ¿Cómo vivías en la infancia? Habla con ella. Todos los días 10 minutos. Al principio a lo mejor no la ves. Al principio no se acerca. Al principio, pero yo te garantizo, hay mucha gente trabajando conmigo, que esta gente lo consigue. Les costará más o menos, pero lo consiguen. consiguen hablar con esa niña, consiguen que la niña empiece a traerte imágenes que te hagan recordar algo por lo que tú ahora estás queriendo, o sea, cambiando de trabajo sin encontrar un sitio adecuado, sin encontrar tu lugar. El lugar se encuentra con la energía. Fíjate, ahora que te digo esto, tiene que ver más con la adolescente. La energía tiene que ver más con todo el plano de la adolescencia. Fíjate, la energía se encuentra en toda la zona abdominal. Hay que llevar el aire hasta el abdomen. Un niño pequeño cuando nace, nace con respiración completa, abdominal, pectoral y clavicular. Nosotros hemos cortado la respiración, nos quedamos ya con la pectoral. La abdominal se abandona, la zona del abdomen, la zona genital. Llegar hasta el coxis, que es donde se encuentra el latido de la energía, es vital. Yo te diría, por otro lado, entonces, que hagas el trabajo de la respiración. Que respires, intentes llevar el aire hasta tu abdomen. Que lo hinches en tu día a día, estés haciendo lo que estés haciendo. De repente despiertas y dices, yo, lleva el aire. Porque eso te va a dar estabilidad. La energía es lo que es la raíz de un árbol, lo que asienta, lo que da espacio, sustento, seguridad. Por lo equilibrio. Por lo tanto, en el trabajo personal, aparte de que hagáis el trabajo del niño interior, hay que desarrollar esos tres potenciales que somos. Y la energía hay que trabajarla con la respiración, sobre todo. Siempre que veas, respira, lleva el aire, consíguelo, coge aire, empuja. Hay que bajar hasta el abdomen. Observa a cualquier bebé cómo se le hincha todo su pecho y su abdomen. Es un latido único. No está separado. Ahora sí, a cualquier niño, incluso ya de 6 años, respira y solo se le mueve pecho y hombros. El abdomen se queda vacío. Es necesario desarrollar ese centro que se encuentra en el coxis. El centro de sabiduría está aquí, en la coronilla, donde hacían la tonsura a los curas o los bonetes de las religiones. El amor, todos sabéis que está en el pecho, al fondo. Cuando abres las corazas que has ido poniendo para no sentir dolor y acorazando el amor, cuando rompes eso y abres, es cuando el amor puede brotar. Y la energía, el centro, se encuentra en tu coxis al final de la columna. Hay que llevar el aire hasta el abdomen y empujar hasta el coxis. Toda esa zona de fuerza, de energía, de creación de la vida, toda esa zona tiene que latir, tiene que vivirse, tiene que desarrollarse, porque si no estoy sin seguridad, sin lugar. Y ahí sí que aparece un quiero cambiar, esto no me gusta. No tienes un lugar estable, seguro. Y es necesario vivir esa seguridad. Os digo a todos, por lo tanto, que trabajéis la energía, aparte de la valoración de vuestro niño de 7 años. Trabajad la respiración. Es tan necesaria respirar. Llega un momento en que la respiración se instala y vives ya con tu respiración completa, pero hay que trabajarla. Mil gracias, Paloma, por esos tips últimos que acabas de compartir. Estamos ya casi en el final del directo. Nos queda apenas un minutito para cerrar. Así que voy a dejar que seas tú quien pueda con su mensaje pues terminar esta charla que hemos compartido en el día de hoy. Quiero desearte, Paloma, unas felices fiestas a ti y a todas las personas que han venido hasta aquí, que están transitando un momento difícil o complicado, precisamente no por esa sensación de autoexigencia que en estas fechas creo que se acentúa, como decía, al inicio de la entrevista. Gracias, Paloma, un besito enorme y yo aquí me despido dejándote la palabra. Gracias, Laura. Bueno, gracias, Laura. Gracias a todos los que estáis en este momento y los que escucharéis después. El amor es fundamental. Estas fiestas nos hablan de amor. El amor es necesario que lo desarrollemos, que lo trabajemos. Pero el amor comienza contigo mismo, con tu niño. Con tu niño de 3, que ames a esa niña de 7 años que se sintió torpe, que se sintió inseguro, que trabajes tu respiración hasta el abdomen. es necesario vivirnos completos, no partidos. Es necesario sentir la fuerza realmente que somos. Yo digo, el cuerpo es nuestro vehículo, pero el inquilino, la esencia que somos, no tiene forma, pero sí vibración. Es conciencia pura, es amor puro y es energía pura. Y hay que trabajar, desarrollarlo, porque todo viene a esta vida en semilla. Y esos tres potenciales están también en semilla. Os pido a todos que trabajéis, que estas Navidades lo viváis lo mejor que podáis, pero que incorporéis ya en estas Navidades a vuestro niño o niña de 7 años para amarla, para no exigirla, para valorarla. Y veréis cómo de repente se produce el milagro. Los milagros existen, pero cuando haces tu trabajo personal interior, se produce el milagro en el exterior. Un abrazo muy fuerte a todos, gracias por compartir estos ratos y ánimo, que disfrutéis de estas fiestas.